Soy Cristina Maisterra y la investigación que estoy desarrollando trata sobre la relación del idioma español y el lenguaje algebraico en el planteamiento de problemas, específicamente en la educación media básica. Y voy a señalar con siguiente cuando sea necesario cambiar de diapositiva. Muy bien, siguiente. Problemática de la investigación. Primeramente, reconocer que la educación en la actualidad tiene un carácter global. La globalización es un fenómeno dinámico que ha permeado en prácticamente todos los ámbitos en los que el hombre desarrolla sus actividades, y la educación no es la excepción. Los niños y los jóvenes que hoy se forman en las escuelas, pues tendrán que actuar en una sociedad con exigencias globales altamente cambiantes y serán los responsables también de generar cambios positivos en sus comunidades. Desafortunadamente, las evaluaciones internacionales como PISA y las nacionales en México como ENLACE han reportado resultados no satisfactorios. Y aunque ha habido mejorías con respecto a años anteriores, aún en México estamos muy lejos de alcanzar los niveles promedios de la OCDE. Los resultados muestran una marcada dificultad en el modelado de problemas. Esto podría deberse a que existen diferencias entre el lenguaje natural, que es el que usamos para enseñar la materia de matemáticas, y el lenguaje algebraico propio de la matemática. Además, que los enunciados verbales muchas veces no son textos ordinarios y no son tan comprensibles para nuestros estudiantes. Y por otro lado, en la edad en que los estudiantes aprenden las bases de este nuevo lenguaje que es el algebraico, pues hay un rechazo a las matemáticas y una apatía porque tienen alrededor de 13 y 15 años y los intereses están puestos en otro lado. Siguiente. Preguntas de investigación. La pregunta general, pues sería, ¿qué relación existe entre el idioma español, ya sea oral o escrito, y la dificultad de traducción al lenguaje algebraico en el planteamiento de problemas en alumnos de secundaria? Y para contestar la anterior, pues me gustaría contestar también qué relación existe entre la habilidad verbal de un alumno de secundaria con el planteamiento favorable de problemas algebraicos. Para lo cual, pues sería muy útil conocer cuáles son las diferencias y las concurrencias tanto de la semántica y sintaxis del español como del lenguaje algebraico. Siguiente. Las preguntas anteriores, pues nos dan pauta para marcar los objetivos de la investigación. Primeramente, pues comprender la relación que existe entre este idioma español, ya sea oral o escrito, y la dificultad de traducción al lenguaje algebraico en el planteamiento de problemas de alumnos de secundaria. Para esto, primero tenemos que comprobar si realmente existe una relación entre esta habilidad verbal y el planteamiento favorable de los problemas. Y bueno, pues establecer diferencias y concurrencias entre la semántica y la sintaxis del español y la semántica y la sintaxis propias del lenguaje algebraico. Siguiente. Límites. Es importante reconocer las limitaciones que estoy teniendo en el desarrollo de la investigación. Primeramente, el campo de acción. Yo quisiera tener acceso a escuelas de todos tipos, a escuelas de carácter privado, público, de diferentes estratos sociales, y no es así. Entonces, pues estoy limitada a donde tengo injerencia yo, es mi propio campo de acción. En segundo lugar, tengo que trabajar con grupos naturales, como están conformados y así están. Como tercer punto pongo la adolescencia, me enfrento a una edad que es difícil, estoy hablando de alumnos de 13 a 15 años, en donde no tienes la atención que tú quisieras que te pusieran, ni tampoco te dan el tiempo que tú quisieras que te dedicaran para la investigación. Y por último, que no he encontrado un instrumento de evaluación verbal de aplicación colectiva para este rango de edad, que es la adolescencia, que me permita evaluar la habilidad verbal para hacer la correlación con la habilidad en el planteamiento de problemas. Siguiente. Marco teórico. En la actualidad, México enfoca su sistema educativo por competencias y el constructivismo es la base de este enfoque. El constructivismo es, a su vez, conformado por un conjunto de teorías que se ocupan del aprendizaje. Entre autores destacados por las aportaciones a este paradigma están Piaget, con la teoría genética epistémica y conceptos como organización y adaptación, Vygotsky, con la teoría sociohistórico-cultural y conceptos como mediación y zona de desarrollo próximo, y Ausubel, con la teoría del aprendizaje significativo. La Secretaría de Educación Pública, que en su perfil de egreso establece los rasgos deseados al egresar de la educación básica. Entre estos rasgos están el pensamiento matemático y el lenguaje y comunicación como dos de los cuatro campos de formación que sustentan los aprendizajes esperados en esta etapa de formación. Los resultados de evaluaciones, tanto internacionales como PISA, como nacionales en México como enlace, que son sustento y justificación de esta investigación. Dentro del rubro de investigaciones anteriores, estoy intentando considerar autores tanto nacionales como internacionales que han tomado al lenguaje matemático como centro de sus investigaciones. Y aunque los enfoques son distintos, el objetivo es común, y este es el lenguaje algebraico. Estas investigaciones en los últimos años han empezado a tener un giro y a tener un interés por aspectos sintácticos y semánticos de las matemáticas y a ver a los estudiantes como potenciales usuarios de este lenguaje matemático. Quizá para que pudieran darse una mejor idea del tipo de investigaciones que estoy considerando en este trabajo, sería útil revisar el apartado de fuentes que se presenta al final de esta presentación. También incluyo en el marco teórico el modelado de problemas y los aportes que las neurociencias pudieran hacer a la comprensión de este fenómeno de traducción. Siguiente. Metodología. El tipo de esta investigación es mixta, cuantitativa en una primera fase, utilizando estudiantes de secundaria de 3 escuelas privadas, y después una segunda fase con tipo de investigación cualitativa, eligiendo 6 estudiantes para su realización. Siguiente. Fases. Aquí explico con más detalle esta primera y segunda fase que hice mención en la diapositiva anterior. La primera fase consiste en el diseño de un instrumento que pueda medir la habilidad en el planteamiento de problemas. Este instrumento va a tener reactivos de traducción literal, de explicación verbal de problemas, es decir, que el alumno explique de manera escrita qué es lo que se le está pidiendo, y también ejercicios que se presentan con un aumento gradual en la dificultad. Paralelamente, se hace la aplicación de un instrumento de habilidad verbal ya estandarizado. Una vez que tengo estos dos instrumentos, investigar si existe una relación entre ellos para pasar a la segunda fase. Aquí en esta segunda fase se escogerían 6 alumnos. Tengo pensado escoger 2 con muy buen rendimiento, 2 alumnos promedio y 2 con un rendimiento más bajo. Y con ellos hacer entrevistas semiestructuradas para poder analizar e interpretar en dónde y por qué se están atorando en el planteamiento de problemas. Siguiente. Resultados esperados. Bueno, aquí trato de explicar qué es lo que espero lograr con esta investigación. Primeramente, pues abonar a la comprensión de esta relación lenguaje natural-lenguaje algebraico. Si yo comprendo esta relación, puedo entender con mayor facilidad las dificultades de adquisición de este lenguaje y con este entendimiento lograr un incremento en la efectividad del planteamiento de problemas. Siguiente. Fuentes. Las siguientes 4 diapositivas muestran algunos autores que estoy tomando en cuenta para el desarrollo de la investigación. Siguiente. Finalmente, no me queda nada más que agradecer su atención a esta presentación y agradezco también de antemano todos los aportes o comentarios que puedan hacer ustedes. Mil gracias.